Pues la verdad es que es un martes distinto, ¿no? Porque estamos en la recta final de la liga, en esa hora fines de partidos entre fines de semana y entre semana. Mañana miércoles hay liga porque hay frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Ya ha sido un objetivo que a todos nos gustaría de jugar por el playoff de ascenso, ya no hay opciones, pero no es lo mismo ganar mañana Las Palmas o hacerlo el domingo a las 8 de la tarde en el playoff. Ya no sé, podría ya estar extendido matemáticamente si mañana no gana, llega esta tarde o mañana, y luego el último partido para retirar de esta tarde. Y aunque se ganen los tres partidos, cosa que ahora parece improbable viendo la marcha del equipo, no se va a solucionar la temporada, pero al menos se intensificaría un poco y lo mismo más 62 y 63 puntos que quedarse con los 54 con esa sensación absoluta de la ropa. De hecho, el ambiente ha estado enrarecido en las últimas horas pues, por varios motivos. Uno, por las por supuesto, por la marcha del equipo, por las últimas derrotas. La gente se ha dado cuenta que solo con haber ganado al Sabadell y al Guadalajara, que estaría vivo en la recta final, que podría estar a 3 o 4 puntos de Córdoba. Y otro, por las críticas recibidas por el técnico y contestadas por el futbolista por la horrorosa primera parte del equipo, y también por la duda que se ha sembrado a través de las comunicaciones de que algunos futbolistas se pudieron dejar perder por ganar de una apuesta, algo que evidentemente han rechazado totalmente los propios jugadores que están dispuestos a acudir al mercado para la denuncia que nos aportan pruebas. Yo creo que está siendo un final de temporada en donde, por desgracia, cuando las cosas salen mal y se tuercen, y de qué manera se han torcido, esto es una torcida histórica, la segunda vuelta del equipo realmente lamentable, pues parece que alguien se dedica a sacar el ventilador y a esparcir trozos de polvo y de legumbre para que empiece a salpicar a todo el mundo. Y esa es la situación en la que estamos, es una auténtica pena, pero es lo que hay. Al menos el que haya partido mañana por el medio, pues nos hace no hablar solo de miserias y hablar de partidos, pero hay muchas cosas que tenemos que contaros, y lo mejor es que os las adelante ya en titulares. El Elche Club de Fútbol juega mañana a las 8 del Estadio Martínez Valero frente a la Unión Deportiva Las Palmas con el objetivo de ganar y justificar el final de liga ante su afición. La lista de bajas se reduce a 6. César Fernando apela al compromiso y, a pesar de las críticas a sus futbolistas, en la última derrota afirma que está a muerte con ellos. El Elche visita a los Emerinal Castellanense en el playoff de ascenso a tercera división. Y en la segunda fase, en caso de pasar, se enfrentaría al vencedor de la eliminatoria entre el Hércules B y el Alginet. El equipo masculino del Grupo Romano Elche asciende a Primera División Nacional al vencer sus dos partidos de la segunda fase. Por su parte, José Francisco Aleguer no continuará la próxima temporada en el Elche Mustang, el equipo de División de Oro. El Elche Picolino Infantil Femenino pasa a la fase final del Campeonato de España. Lembra de gol el equipo infantil del Club Voleibol Elche, los salesianos, se proclamó campeón autonómico. Bueno, pues estamos dando saltos porque, lógicamente, el deporte limitado sí está teniendo muchos éxitos. El primero en abrir el camino fue el Elche Juvenil con ese ascenso. Todo lo que os acabamos de contar ahora. Vamos a ver si el Elche limitado también es capaz de conseguir el ascenso a tercera división. No será fácil, de 4 solo asciende 1. Esperemos que sean los de Bartolomé John Park. Y por cierto, en ese sentido, hoy el técnico Francisco López, está cerrando el choque, va a echar mano de los campeonatos muy poco para el partido de mañana y menos incluso para el domingo, teniendo en cuenta que el domingo el Chiricano pues se juega muchas de sus opciones de jugar ese el año que viene en la revisión, y por ello pues apenas echar mano de los sábados. Precisamente hoy nuestra encuesta no va por la cantera, sino por las declaraciones que no subía y que están cerrando y que han tenido contestación en alguno de los futbolistas. Aunque hoy el técnico no es que pasara sí quería puntualizar y poner los puntos sobre las IES. Vamos a escuchar la rueda de prensa del técnico que no ha tenido después. María Martínez, buenas tardes. ¿Qué pregunta lanzamos hoy en nuestras redes sociales y en nuestra web para que sean contestadas? Pues a través de las redes sociales lanzamos la pregunta de Chris. ¿Crees que el entrenador de derecho de fútbol se pasó hacia sus jugadores frente a Guadalajara? ¿O por otro lado, piensas que los futbolistas tienen parte de la Bueno, pues insisto, recordamos que el técnico de Elche habló de primera parte horrorosa, de que se dio un perro y de que dio de vuelta a la primera parte. Y algunos futbolistas, como por ejemplo ayer el Guadalajara, contestaban que no era lo ideal hacerlo público y que si se lanzaba al ruedo para decir lo que dijo, mejor dar nombres y no generalizar. ¿Estáis a favor del entrenador o entendéis las quejas de los futbolistas? En fin, lo que consideréis oportuno, lo podéis poner vuestra opinión a través de nuestras redes sociales y de la página. Hoy el técnico de Elche decía, cuando terminaba ya la rueda de prensa, esto lo hemos pasado casi no, hemos pasado al final, un poco para relatar el estado de ánimo en el que tenía que estar ahora mismo todo el mundo, decía exactamente esto. Lágrimas por esperanza, cuando estás triste, orgulloso de ser. Ese es el mensaje que quería dar, que ayer lo vi por primera vez en el blog, en el panfleto, en la carta que hay en la entrada de la oficina de Estadio Martínez. Orgullo de ser del Elche, un técnico que hoy, de nuevo, no se ha escondido ante ninguna de las preguntas. Amables sobre la situación del equipo, como afrontan con los partidos en el encuentro de mañana, que era para que algunos jugadores pues, no estén de acuerdo en lo que dijo, en fin, todo lo que lógicamente es de actualidad y que le preguntamos hoy al técnico. Así que, como tenemos mucha materia, va a ser un programa muy denso, hoy voy a abrir escaparates y enseguida escuchamos a Pedro. Y si cambiaron terminales con las tallas por menos, las enalgas por 16 euros antes. Seas cliente de Vodafone. Es la 1:31, hasta las 2 en punta, para todos los que aquí escucháis en Radio 3 Marca, la radio de deporte, también el punto de mañana hay que ganar, mucho así parece sencillo, bueno, vamos a ver, es el momento, ha llegado la hora de los fútbolistas, ya por pura casta, por pura honra, por honestidad, porque se les paga para ello. Ya olvidémonos de todo lo que ha pasado. Que ha pasado mucho. Tiempo tendremos para analizarlo con profundidad. Pero ahora mismo, los futbolistas, estoy seguro que están deseando que esto acabe. Perfecto. Pero hay que acabar lo mejor posible el trabajo. Sobre todo por la afición y por el club. Y ahora ya lo van a ver cosas. La Palma se juega lo mismo que en él. La honra. Quedar lo más arriba posible. Pagan también hasta el 30 de junio. Es que no hay excusa. Que sí, que Leche anímicamente está mucho más desmoralizado, tocado o destrozado, porque llegó a ser líder y se ha caído del playoff y Las Palmas nunca llegan por arriba. Vale, le vale pulpo como animal de compañía. Pero de ahí, a decir que mañana uno se juega más que el otro, pero no quiera. Se juegan los dos lo mismo. El que da uno por encima del otro. Si Las Palmas te gana, te pasa. Y ojo que el Numancia ya te ha empatado y ya te ha pasado. Es lo mismo acabar sumando 9 puntos. 6 de ellos ante tu afición, eso es lo que merece más mejor este club. Que sumando 0 es una desagradable impresión. Pero creo que la gente de juego francamente viene, lo que puede descansar. Porque mañana tienen la oportunidad de cambiar un poco, de dulcificar un poco esta recta final de la temporada, de quedar por encima de Las Palmas. Intentar superar al Numancia, de quedar séptimo, que no es lo mismo que quedar decimoquinto. Parece que no es importante, pero lo es. Pero es. Y todavía hay jugadores que se están jugando su futuro. No sepa que Nerelo no lo han renovado, a Felpe tampoco, a Pellegrín tampoco, al entrenador tampoco. Pero estoy seguro que sí. El equipo cambia un poquito la imagen y empieza a ganar algún partido. O los tres contra los últimos dos rivales que en teoría pues uno ya no se puede ganar, está descendido y algo ya no, como mañana lo vale, también estará descendido, no habrá excusa de la situación. Y la verdad todavía sabe que se está jugando. ¿Por qué hay que ganar mañana? Para que tenga el equipo, pensando y recuperar esa responsabilidad que nos había de intentar motivar a los futbolistas para que intenten reaccionar. Puse el ejemplo ayer y lo voy a poner. De lo que hizo Manuel Jiménez con el Zaragoza, cuando le sacaron cuatro de Málaga, que no lo sabía. Luego de prensa y habló que era una vergüenza lo que habían hecho. Mejor que increparlo. Públicamente, anteriormente sí, sirvió aquel zarandeo dialéctico para que los comerciales de Zaragoza reaccionasen en el verde, en el resto. Y a partir de ahí lo ganaron todos. Y yo creo que Fernando ha intentado lo mismo. Un zarandeo dialéctico para intentar tocarle la hombrilla a los demás del duelo. Y hoy por eso han hablado del mensaje. De todas formas, vamos a rescatar la frase de Edu Albacar ayer, cuando se le preguntaba qué opinaba sobre esas declaraciones, en las que decía que había algunos públicos que ya habían sacado la bandera a todos. Esto respondía a todos. Yo no creo que este tema de la forma de sacar la bandera a todos, la verdad es que yo creo que es posible. Pero siempre que tenía partido ya hasta el último, va a intentar jugar como jugó todo el año. Una cosa que no entiendo, yo sé que hay una cosa que se llama dignidad y no la debemos perder. Finales, tendría que partido y tenemos que dar todos. Y que el primero del partido se lo hace partido. Se le preguntaba sobre las declaraciones que se están tratando antes de que el partido de nuevo ha ido. Yo tampoco me paro mucho en el tema, pero yo creo que cuando uno habla tiene que decir cuando lo que no puede decir es que saca la bandera y luego no los jugadores. No estoy diciendo públicamente, estoy diciendo a nivel de vestuario, ¿no? Pero no estoy de la opinión que no hay que sacar esto públicamente, a no ser que se habla en el vestuario, que va a ser un poco, luego tenemos que hacer algo así y todo. Pero bueno, creo que lógicamente lo que hacíamos era preguntarle al propio entrenador que le parecían ahora el equipo no vive en el juego de la mano aquí ahora el equipo está entrecortada que cuando se habla del equipo Gracias. Ahora bueno, pues, cuando lo pronunciamos, explicamos algo. Es que viene de qué me ha dicho esto, y no se acuerda de lo malo. Como decía un jugador, ya, 20 años, temporada 92-93, algunos de los que más consiguieron es Torre. Torre, la temporada de Torre, el paciente de Adolfo, es que acabamos jugando el tío, y no hace ni una vez, era el que no era. Vamos a ver cómo se posicionan los aficionados que utilizan las redes sociales, que normalmente son los más jóvenes, por cierto, pero bueno, los más jóvenes me refiero que no hay personas que tienen mayores de 50 o 60 años. Sí, en realidad todo el mundo se sube al carro de la masa. Pero la mayoría son jóvenes. Así que para ellos han mamado la nueva tecnología. Yo no, y mi padre no se ha subido al carro. No me al carro, pero mi padre ya no se sube al carro. Mi padre ya no se sube Oye, una cosa, ¿cómo se posiciona? ¿Estás a favor del técnico o lo puedo? Pues hay de todos los oyentes del Cercunda a través de las redes sociales. Por ejemplo, Fernando está de Pinesa, que creo que es el mejor de la actualidad. Los jugadores son mercenarios y últimamente juegan más de un poco. Por otra parte, espero que no sea verdad lo de que se ha reunido de huertas con el Getafe para negociar por su vida, ya que al final no lo ha hecho. Rubén Rico dice, creo que esto es una auténtica vergüenza a una temporada de Getafe continuada y cada día perdemos más a cada vez. Al año que viene, 4.000 con el Getafe. A los que respondan a nuestra encuesta. Juan Carlos Parra dice, lo que dice el entrenador es lo que diría yo también. Y soy de hecho, de toda la vida. Lo que creo es que debería volver Bordalás, porque ha sido el mejor entrenador de la historia de hecho. Y usted, el ánimo de Ramírez, que queremos que nos quede. ¿Cómo tiene que ver? Desde luego, bueno, pues esa es la pregunta. Recordamos la pregunta que tenemos aquí. Sí, sí, que si crees que el entrenador de hecho es el mejor entrenador de hecho, o por el contrario, piensa que los futbolistas tienen más conocimiento. Bueno, pues hoy precisamente le preguntamos a José Ferrando si había hablado con los jugadores sobre este tema, si había hablado con el propio Edu Albacar. Y es que, ¿vale? A ver, es correspondida. Taller oficial y distribuidor de manos libres para 20 de importación, 100 neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar dónde van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. ¿Quieres cuota cuota dinero? En José Manuel de Sols, 26 y 24. Elche. Teléfono 961-43-7809. Es un servicio de información que tiene garantía y experiencia, compuesto por técnicos que realizan varias consultas y pruebas. Y disponemos de las técnicas de diagnóstico y quirúrgicas más avanzadas. Y desde el grupo ginecológico de Valle, estamos en el nuevo hospital privado de Médicos en Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-21-21-21. Estamos para ayudarte. Movistar con Baile Comunicaciones en Elche, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor pagado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar con Baile Comunicaciones en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. El complejo Viajate ya puedes encontrar Guayaquil.com. Tu tienda outlet donde encontrarás su colección de vestidos y pantalones con costumbres vestidos especiales que moldean y resaltan tu figura. Ven y pruébalos. Te verás muy bien. Visitamos en nuestra tienda outlet Guayaquil.es. El complejo Viajate en tu parque empresarial. Un centro deportivo para buen disfrute. En Ferretería La Llave. Biotriturador de hojas cardan 129,95. Hidrolavadora Hatcher 54,95. Caseta Petro 64,95. Depósito para agua de lluvia 310,39,95 euros. Estornadores, cortacetros, cortacésped eléctrico y gasolina. Bombas alfa, caños de gracia y reto. Aceites y barniz para arriba. Sanderas y usos de playa. Mesas y sillas infantiles para preparar. En el set Ferretería La Llave. El mejor precio, garantía y calidad. Gracias. Richard, que él no quiere renovar porque tiene 46 años. Es completamente lícito y además normal. Después de 46 años, lo entendemos con Nuno, lo entendemos con Jorge Molina, no lo vamos a entender con nada. Por tanto, el Levante, podría ser su club la próxima temporada de la división. El club sigue esperando en la primera de la actuación de Peregrín y veremos si tal club que no que todavía no tenemos otra forma prácticamente entra con otra división que también esperan, pero de momento el tema de la también la posibilidad de que el Getafe pueda ofrecerle a Leche un dinero para el proceso de Berlín, a lo mejor me voy a ir por el momento, porque sobre todo en las posibilidades de la temporada de esta mañana, para ir terminando con el técnico de Leche, con Pedro Fernando, le preguntamos si está, si entiende que en esta recta final sus futbolistas están dando lo que están siendo propios. Temas que también el técnico ha comentado era la información que ellos tenían en el diario de la con supuestas, presuntas apuestas, en este caso para beneficiar los apuestos con la presión de y en ellos, en este diario, se hablaba de la posibilidad de que había un supuesto de la primera partida que se han dejado perder. Hoy se le preguntaba al propio Pinter, que va a recordar las dos respuestas a este asunto. Thank you. año, pues siempre haya esa conciencia sobre los jugadores, de que nos podamos dejar pero yo creo que son cosas muy graves, que cuando se continúa eso se tiene que estar en el futuro, se tiene que soportar pruebas, y nosotros evidentemente pues no nos podemos quedar totalmente en situación, ¿no? Ya pues, hemos estado consultando con los abogados para que podemos podemos hablar con él y con el periodista que ha escrito eso, que la justicia, que ya público de muestra, y a partir de ahí, pues ya, como te digo, ¿no? Hemos empezado a hablar con los abogados para que si nada, pues lo decidimos intentar emprender acciones legales contra Es un tema muy serio, y eso se decía aquí de adelante con los paroles que se tienen pruebas, no insinuar. Para terminar, María, con la encuesta que hemos lanzado, los aficionados a través de las redes sociales, ¿están a favor de las declaraciones duras del técnico o tienen que hacer más cosas? Pues hemos seleccionado una para terminar de Juan Manuel García, dice que se quedó corto el entrenador, los jugadores son niños grandules y pasan a trabajar, algunos no deberían llegar, esa camiseta mucho hecha más que nunca. Gabriel Padilla, por otro lado, dice que tienes aquí el que sobra ese punto. Está claro que Fernando no es ni Pep ni Mo, pero si tus jugadores no están ni en lo anímico ni en lo físico, por el tipo de ejercicio, no se puede sacar su punto. Y en aquel que dice que no estoy de acuerdo con el entrenador, lo único que ha conseguido es cerrar los jugadores, tachándolos de culpable de la situación. Fernando se está expulsando y metiéndose con los jugadores, cuando tenía que ver que aquí su planteamiento no va. Y para terminar, hombre, hombre. El entrenador tiene razón, sus jugadores deben dar máximo y Fernando se está jugando su renovación y el normal que se ponga ahí. Gracias, María. El Elche unificando el filial va a jugar este fin de semana contra el Castellonense. Aquí y si pasa jugará contra el ganador de la otra eliminatoria al final Hércules B. Vamos a esperar que el Chiquitano sea capaz de conseguir pasar la primera eliminatoria y por supuesto responder a la segunda. La buena noticia del fin de semana fue el ascenso